el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 35 grados 4 décimas, la temperatura en Olavarría, humedad 27%, el viento sopla del sector noroeste a 8 kilómetros en la hora, la presión 992, decimal 5, medida en hectopascales en milímetros, 744. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La PRIDA, el Comité del Bicentenario, realizó un acto por el nuevo aniversario de la ciudad. Participaron autoridades municipales. Por otra parte, este lunes también tuvo lugar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Posteriormente, se desarrolló una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante. Varios temas estuvieron en el centro del debate. Lo informa Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad. El Comité del Bicentenario, junto a la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal, realizó ayer un acto en la Plaza Pública Pedro Pereira, recordando los 121 años de la fundación, o sea, la localidad del pueblo de La Prida. Participaron en el mismo autoridades municipales encabezadas por el Intendente Municipal, Alfredo Fischer, junto a otros funcionarios, miembros del Comité del Bicentenario y vecinos de la comunidad. La bandera fue izada por el Intendente Fischer, junto al presidente del Consejo Deliberante, el señor Egidio Laiolo. Por la tarde se realizó el acto de arrear la misma y una misa en la parroquia Santo Joaquín y Ana. También ayer hubo actividad en el cuerpo legislativo local, primero asamblea de concejales y mayores contribuyentes, se modificó la ordenanza impositiva vigente sobre los valores en el complejo El Paraíso. Esto no cambiaba desde el 2008, de la ocupación de los espacios de usos públicos. También se aprobó la ampliación de la obra de asfalto. Se viene una obra de 6 cuadras en la ciudad. El costo es de 219 mil pesos. Y posteriormente se efectuó una sesión extraordinaria. Hubo 6 puntos, de los cuales 3 pasaron a comisión y 3, después de un breve cuarto intermedio, tuvieron tratamiento, como fue el punto tercero, creando un fondo rotatorio de lucha contra la tucura y otras plagas, que recordamos que recibió la PRIDA 1.775.000 para esta campaña. También otro punto tratado fue la actualización de los escalafones de los empleados municipales y los haberes de los funcionarios, y también se realizó la donación de un inmueble a la señora Blanca Liliana Caparrós. Todos estos temas merecieron una aprobación unánime en nuestro cuerpo legislativo. Azul, la Subsecretaría de Control Urbano y Seguridad de la Municipalidad, recuerda a los comerciantes que en virtud de lo dispuesto por la Ley 11.784 y demás normativas, se encuentra prohibido en cualquier hora del día la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. En virtud de haberse corroborado en algunos comercios el incumplimiento a las disposiciones de la legislación mencionada, se instrumentarán intensos controles a los comercios que, aún teniendo el REBA, hagan caso omiso a sus obligaciones. Cabe recordar que en su artículo 2, la ley citada expresa que el propietario, gerente y encargado será responsable del fiel cumplimiento en la prohibición mencionada y que todo establecimiento deberá exhibir en su lugar visible un cartel con la leyenda "prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Asimismo, por texto incorporado por la ley 14.051, se han dispuesto para quienes cumplan con la mencionada normativa severas sanciones. Para quienes incumplan, con la mencionada normativa, severas sanciones tales como arresto de 30 a 90 días, multas de 10.000 a 100.000 pesos y clausuras de locales y establecimientos de 30 a 180 días. Coronel Suárez, se inaugura escuelas abiertas y colonias de verano, programa Pescado Ahora para Todos, reclamos de las pescaderías locales. Lo informa Sebastián Trenov y Victoria Cortalece desde LU36. Se están inaugurando ya todo lo que son las escuelas abiertas de verano para este año y también las colonias de vacaciones para adultos mayores este año. En otra de las informaciones que tenemos para contarles, este programa que se lleva a cabo en todas partes, Pescado Ahora para Todos, está llegando nuevamente a Coronel Suárez, llega en el día de mañana, va a estar también el jueves, con horarios de atención y lugar a confirmar. Uh-huh. Ya han salido también a protestar de alguna manera por la competencia desleal. Dicen que no se le hace fácil a las pescaderías competir con esto, con este programa, que si bien son dos días, permite abastecer a los consumidores por un buen tiempo de pescado. Imagínense que es sin límite de compra, uno puede comprar cantidad de kilos de helado, frizarlo, y es lo que dice que en la primera visita que tuvieron a Coronel Suárez, durante 15, 20 días se notó en los comercios, en las pescaderías suarenses, el hecho de la falta de venta, ¿no? Porque claro, la gente, claro, fue a los camiones y se abasteció durante un buen tiempo. AM 1160. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Ayacucho, como estaba previsto, el lunes por la tarde el intendente David firmó en La Plata un convenio con el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia sobre la llegada del Plan Ganadero Provincial. En el acto estuvieron presentes el gobernador Scioli y el titular de la cartera de Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich. Al finalizar el momento donde quedó rubricado el acuerdo, David se mostró más que conforme por la firma del convenio, manifestando que Ayacucho es un partido que vive del campo y por lo tanto esta posibilidad que nos da el gobierno provincial de ayudar a los productores resulta por demás alentadora. Indudablemente el trabajo en conjunto entre la provincia y el municipio con nuestras gestiones permitirá llevarle tranquilidad y trabajo al hombre de campo, dijo el intendente Darío David. Roque Pérez, accidente ruta 205, kilómetro 178, colisionaron una camioneta, un camión y un auto. Falleció una persona y seis resultaron heridas. En el partido de Saladillo fallecieron un matrimonio de Roque Pérez que se dirigía a Buenos Aires en ruta 205, kilómetro 128. Lo amplía José Luis Reina desde FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. Fin de semana bastante importante aquí en la ciudad de Roque Pérez. Con respecto al movimiento que ya genera la temporada de por sí, y también le tenemos que sumar un accidente importante que ocurrió en la madrugada del domingo en la ruta nacional 205 en el partido de Lobos, a la altura del kilómetro 128 aproximadamente, donde la ruta estuvo cortada, en el día de ayer por varias horas, donde allí colisionaron una camioneta, dos y un camión que transportaba térmico, que transportaba leche, y también la participación de un auto. Estoy hablando de la madrugada de domingo, por causa que se tratan de establecer. Impactó la camioneta 2, el modelo viejo, con el camión, y a raíz de este accidente, de este triple accidente, falleció el conductor de la camioneta 2, que fueron derivados al hospital de Roque Pérez un total de 6 personas con heridas de diferente consideración. Al auto menor lo manejaba un joven de aquí de la ciudad de Roque Pérez, Gabriel Molina, quien resultó con algunas escoriaciones en su cuerpo, pero pudo salvar su vida casi milagrosamente. También esto sucede en el partido de Saladillo, en las 5 horas del día de hoy, donde allí fallecieron, también por causas que se tratan de establecer, y en un accidente de tránsito, dos personas, la persona que estaba a cargo del destacamento de Del Carril, que tiene la policía de Saladillo, de apellido Bianchi, y su esposa, donde colisionaron de frente también con otro vehículo y fallecieron, lamentablemente, este matrimonio que se dirigía hacia la ciudad de Saladillo. Este accidente ocurrió en el primero que les hablaba, en el kilómetro 128 de la ruta 205 y en el otro en el kilómetro 178. Pero bueno, tenemos esa problemática con esta trágica ruta, y pedimos, ¿no es cierto?, más allá de lo que han hecho los medios, a los legisladores, Isaac Olavarría, legislador sobre la séptima, si pueden hacer algo para ensanchar por lo menos esta ruta que ha tomado intensidad de tránsito muy, pero muy importante cualquier día de la semana o feriado. Así les informó desde la ciudad de Roque Pérez para LU32, Radio Coronel Olavarría, José Luis Reina. AM1160. Una obra pública por semana. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Bahía Blanca, iniciativa conjunta del municipio con la Universidad del Sur para la observación, definición y seguimiento de políticas públicas. Se definirán áreas prioritarias para realizar investigaciones y evaluaciones técnicas o académicas. Mediante un convenio firmado por el intendente Breitenstein y por la directora decana del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, licenciada Andrea Cecilia Barbero, la universidad prestará colaboración técnica para la creación de una dependencia destinada a la observación, seguimiento y definición de políticas públicas en el ámbito comunal. Acompañaron en la firma del convenio al jefe comunal, el secretario de Economía, contador Ramiro Villalba, y el diputado provincial, doctor Iván Budazzi. La Madrid, asueto para la Administración Pública Municipal, el doctor Juan Carlos Pellita comunica a toda la población que el próximo 23 de diciembre, a partir de las 12 horas, comenzará el asueto administrativo para la Administración Municipal y se extenderá todo el día 24 de diciembre. Asimismo, durante la próxima semana habrá asueto administrativo también para la Administración Pública Municipal a partir del día 30 de diciembre a las 12 y se extenderá todo el día 31. Por otra parte, se proclamó en el Comité Local de la Unión Cívica Radical Martín Randazzo como candidato a intendente por un frente opositor. Tema que amplía Oscar Miguel Villani desde FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este martes 21 de diciembre de este año 2010. Una temperatura muy alta sobre la ciudad en General La Madrid, 34 grados a las 16 horas en nuestra ciudad. Ha comenzado el verano con esta alta temperatura sobre nuestra ciudad. Anoche, en el Comité de la Unión Cívica Radical de General La Madrid, fue proclamado candidato a intendente por esta fuerza política, el doctor Martín Randazzo, para las elecciones 2011. La información que tenemos es acerca de una charla que mantuvimos con el candidato de la Unión Cívica Radical, teniendo en cuenta que la Unión Cívica Radical ha mencionado hace un tiempo atrás, al igual que Limos y Acción Ciudadana, que iban a conformar un frente para ir a la elección del año 2011, para enfrentar al oficialismo, es decir, el Frente para la Victoria PJ. Consultado justamente sobre este tema, el doctor Martín Randazzo habló acerca de la posibilidad de este acuerdo y este frente que se está trabajando para conformarlo a futuro. Esto decía al respecto el candidato de la Unión Cívica Radical. Sí, se habló de un frente que se está trabajando en eso. Y es un frente de proposición. Vamos a un frente con propuestas que va a jugar a trabajar, a construir, a aprender y a intentar hacer la lucha para poder ganar el 2011. Teniendo en cuenta que se puede ganar o se puede perder. Ganando, tenemos un desafío enorme que sería de realmente poder construir el sueño colectivo que todos estamos buscando y podamos ser protagonistas. Y perdiendo es seguir construyendo para que el partido se enriquezca, para que participe más gente en política y que esto, si nosotros no somos la conducción, que tenga la expresión de una parte importante de la sociedad. Martín, en lo que tiene que ver con este frente de oposición, sabemos que hoy Real y ya demostrado es la Unión Cívica Radical, el candidato sos vos, y el mismo Acción Ciudadano, que es Paola Jorge. ¿Cuál de los dos va a ser el candidato? ¿Cómo se va a dirimir? Hablé muy poquito por teléfono con Paola la semana pasada y quedamos que una vez que esté legalizada mi candidatura como precandidato de la Unión Cívica Radical, nos íbamos a sentar a charlar tranquilos, seguramente a discutir, a intercambiar posiciones y poder llegar a una conclusión con un sano juicio de diversidad. Esto va a ser a través de una elección, en principio es una elección, sí, una elección entre los dos. Pero bueno, vamos a trabajar. ¿Cómo se puede llegar a una elección? ¿Cómo sería o qué se prevé, qué se ve, cómo se puede armar este tipo de acto electoral? Hay varias opciones, yo no estoy convencido con una sola. Lo que sí debemos demostrar a la sociedad es que podemos competir entre Paola y yo, en este caso, que ya seríamos los candidatos, el tiempo que sea necesario, que la competencia sea constructiva y que el que tenga que ser el líder del frente sea lo mejor para la Madrid y que sea el futuro intendente de la Madrid. ¿Qué dice la gente del radicalismo o qué te dice la gente del radicalismo teniendo en cuenta que el radicalismo ha tenido alianzas a nivel nacional y a nivel local, que siempre se dice que no ha sido una buena experiencia? ¿Esto sería una nueva experiencia diferente? Yo creo que es una nueva experiencia por una cuestión generacional, son otras las personas que están jugando. Creo que el nacimiento, la gestación del frente tiene que ver con las bases. Las bases son muy parecidas de los dos partidos. Los líderes que han estado, o que están, o que fueron, podrán tener diferencias y quizás por esas cuestiones individuales se rompió en algún momento, pero ahora estamos dispuestos a construir, teniendo muy en cuenta que hay grandes debilidades en esto y que no debemos engañarnos, que debemos trabajarlas. Si nosotros no trabajamos estas debilidades que ocurrieron en el pasado, probablemente provoquemos los mismos errores. Pero si uno no se engaña y sabe que hay gente que no está a favor del frente, y si uno no se engaña, debe luchar contra estas cuestiones para poder sortearlas y para que salga fortalecido el candidato del frente que estamos generando. Así, de esta manera, el flamante candidato de la Unión Cívica Radical, el doctor Martín Randazzo, ya habla prácticamente como un hecho de que entre él y la doctora Paola Jorgensen de IMOS Acción Ciudadana va a salir el candidato de este frente que van a proclamar para enfrentar al oficialismo el año 2011. De General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medio. AM1160. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Una obra pública por semana. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Una obra pública por semana. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Olavarría, Cooperativa de Viviendas de Hinojo, la asociación crece con el objetivo de acceder a una vivienda. Con ese propósito nació la cooperativa y la tarea se profundizará en el 2011, lo dijo el presidente de la misma, Gastón Salazar, en diálogo con LU32. Ya hace 3 meses que estamos trabajando con 23 familias asociadas a la cooperativa. Para nosotros esto es todo nuevo. Realmente, bueno, hicimos la cooperativa para unar esfuerzos en busca de la vivienda. Por ahí siempre nos habíamos movilizado solos para ver de qué manera podíamos conseguir terrenos o ver de qué manera podíamos llegar a ese objetivo. Nosotros estamos en todo lo que es la averiguación de programas nacionales de financiación. Hay diferentes programas de acuerdo al bolsillo de cada uno. Estamos averiguando sobre terrenos, haciendo un relevamiento de tierras en Hinojo. Serían diferentes métodos de construcción. Por ejemplo, existen programas, por lo que hemos averiguado, hay programas en los cuales ya vienen con la construcción, hay programas en los cuales la tenemos que construir nosotros y estamos dispuestos a todo. O sea, si tenemos que ir entre todos y construir la casa, no habría ningún problema, y esa es una de las pautas que vamos charlando reunión a reunión. Este 26 de diciembre, todos en la gran inauguración del Bicentenario. Desde las 20:30, el Parque del Bicentenario Senador Lara cobra vida y tenemos que estar presentes. Show musical con ¿Qué bicho te picó? Pruebas de canotaje, puesta en marcha de la fuente y un cierre impresionante de fuegos artificiales. Olavarría está cambiando. Disfrútala. Olavarría, Gobierno Municipal. El tiempo. 35 grados, 6 décimas la temperatura en Olavarría, humedad 27%. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.